Juana, después de esta conversación que hemos tenido, queremos que los usuarios de iteatroecuador.com, además de leer tu perfil, también te escuchen y les puedas contar más sobre tu vida. Este es el momento, podcast y teatro. Juana, te caracterizas por ser una mujer espontánea, carismática, por ahí dicen una mujer todoterreno. ¿Será que por ello has dado un tratamiento especial a los temas de mujeres? Pero casi siempre con personajes salpicados de humor. Como Patio Comedias nos ha interesado mucho como mujeres los temas femeninos. Hemos montado muchas obras que han tenido que ver con eso, como El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, Los Monólogos de la Vagina de la Eve Ensler, bueno, obviamente todas las obras que hemos montado con los personajes de las marujas, desde La Marujita se ha muerto con leucemia, Las Marujas que viejas para verde, Las Marujas entre memorias de efemérides, Las Marujas navideñas. Desde muy pequeños todos incursionamos en una u otra actividad. Y poco a poco se va definiendo qué es lo que queremos hacer, qué queremos estudiar, qué profesión vamos a tener. ¿Desde cuándo se podría decir que Juana Guarderas comenzó con el teatro? Y bueno, a partir de los 14 años empecé a hacer teatro en mi colegio. De alguna manera, junto a otras dos compañeras, fuimos quienes inquietamos a que se haga un club de teatro ahí en el colegio, cuando tenía 14, 15 años más o menos. Y a partir de los 17 años, ya me paré en este escenario, en el del Patio de Comedias. La primera obra, así de corte más profesional, que la presenté al público, se llamaba La Lección de la Luna. Era un texto de Alejandro Siedekin, un dramaturgo chileno, una obra infantil. Juana, ¿crees que como actriz has aprendido todo del teatro? ¿Es un mundo ya acabado? No paro de hacer talleres hasta la presente fecha, ya estoy un poquito grande. Siempre creo que es, para mí, la formación no termina, no concluye en el teatro. He hecho un montón de talleres con distintos directores, directoras nacionales, extranjeros. He hecho talleres aquí en el Ecuador, fuera del Ecuador. Una experiencia bien grata fue en Suiza, en Lugano, con el Teatro del Radici, con la maestra Cristina Castrillo. Y he tenido, bueno, lindísimos maestros, tanto aquí en el Ecuador como fuera del Ecuador. Juana, el teatro y el arte en general se han visto como opciones adicionales, no exactamente como una profesión rentable. ¿Cómo lidiaste con esto al momento de decidir qué realmente querías hacer de tu vida? En los años 80, que yo estudié en la universidad, entre el 84 y el 87 que estuve en la universidad, en el Ecuador, y creo que en muchos países del mundo, no era una cuestión como tan rentable, por decirlo así. Y yo tenía como uno de mis principales objetivos en la vida ser una persona independiente y ser una persona libre. Entonces decía, si yo estudio solo teatro, voy a ser parásito de mi casa, vivir en la casa de papito y de mamita. Teatro no voy a dejar de hacer, de eso estaba convencida. Y recuerdo que el último año en la universidad, recuerdo que todos mis amigos más cercanos que me conocían me decían, Juana, no te engañes. No te engañes, lo tuyo sí, las ciencias internacionales te va bien, presentas buenos proyectos, buenas ideas, te sacas buenas notas, ¿no? Pero me decía un amigo panameño muy querido, me decía, yo veo que toda tu pasión, toda tu vida está en el escenario, ¿por qué no estudiaste teatro? Me decía él. Creo que pasa por esos propios prejuicios que tiene uno mismo frente al arte, y que pasa por esa cuestión de que no nos han educado con ese criterio, ¿no? Ahora yo hago eso con mis hijos, y yo hago eso con mis alumnos, y hago eso con todas las relaciones que pueda tener a nivel de instituciones educativas. Es decir, señores, el arte no es una materia optativa, el arte puede ser una profesión. Juana, está clarísimo que tu pasión en la vida es el teatro. Pero todos siempre tenemos por ahí otros gustos que llegan a convertirse en algo muy intenso e incluso a veces necesario. ¿Cuáles son esas otras pasiones de Juana Guarderas? Yo creo que por el hecho de haber vivido en el campo me gusta mucho, mucho, mucho la naturaleza. Me gusta mucho salir fuera de Quito, desconectarme, caminar en el campo, caminar en las montañas. Subir a las montañas ha sido una de las cosas que más amo en mi vida. Coger el camino y desconectarme ahora con mis hijos y retirarnos y mandarnos una caminata a cualquiera de los maravillosos cerros taitas que tenemos alrededor de Quito, que tenemos la suerte de tener alrededor de nuestra hermosa sierra ecuatoriana, es para mí una de las cosas que más me gusta. Me encanta el campo, me encanta caminar en el campo, caminatas, travesías. Me gusta mucho viajar. Antes de tener mis hijos, ese era mi objetivo, anual. Todos los años cogía la mochila y decía, me pasaba ahorrando, trabajaba 10, 11 meses, cogía la mochila y decía, okay, este año me voy por aquí, me voy por allá, me voy por acá. Te agradezco, Juana Guarderas, por darnos este espacio para conversar y conocerte mejor. Reportó desde Quito para iTeatro, María José Casares.